Las 11 de la mañana, 13 minutos, Abus. Se nos está pasando con todo esta mañana crecida, ¿eh? Pero aquí seguimos por la 95.5 al ritmo ahí de las gotas que caen por la ventana. Y nos pone también muy contentos y muy contentas. No solo la lluvia, sino, como siempre decimos, recibir visitas en el piso de la radio. Así es, nos pone muy contentos recibir visitas y les vamos a pedir, por favor, que se presenten uno por uno, una por una. Bueno, yo soy María Correa, me conocen en el pueblo porque he sido, soy de acá un poco, hace muchos años que estoy acá. Todos te conocemos, María. Ricardo Di Mario también, yo soy de acá. Viejo conocido de la casa también. Sí, sí, sí. Lo único que critico es que me hacen viajar tanto para llegar. No, son como 20 metros. Sí. Es una barbaridad. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el trabajo. Por favor. Y soy Mariluque de Barranca de los Loros. Bien, Mariluque, Ricardo y María, les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el esfuerzo de venir hasta acá. Y bien vale la pena porque la semana pasada, como estuvimos dando cuenta acá en La Crecida, estuvimos de festejo y celebración en medio de tanto caos porque la Comisión por la Memoria cumplió 10 años de existencia y les agradecemos que hayan tenido la amabilidad de venir hasta acá para charlar un rato al respecto y de las actividades que ocurrieron y de otras que están por venir. ¿Quieren hacer un poquito un raconto de lo que fue la semana pasada y todas las actividades que hubo? Sí, empezamos el martes 16 porque se consensuó que más o menos habían empezado las actividades el 15 de octubre de 2009. Entonces, como fue feriado el 15, empezamos el 16 con una charla de Miguel Robles, que habló sobre... Él está investigando, ha sido un policía, Miguel Robles, de homicidios, de investigación de homicidios, y está investigando femicidios policiales que están tan en boga en este momento, pero parece que hace mucho que están en boga, nada más que él se puso a estudiarlos y vio que había como unas características muy especiales en los femicidios cometidos por policías. Ajá, ¿como ciertos patrones? Sí, sí. Por ejemplo, se convierte en masacre. No solo mata a la mujer, sino a todos los que se ponen a defenderla y después se suicida, usando el arma reglamentaria. Mirá vos. Así que, bueno, eso bastante fuerte fue escucharlo. Ya lo conocíamos a Robles porque ha hecho investigaciones. Él es hijo de un policía que mataron... en su momento los de la D2 y él en su momento tuvo la versión, su familia, de que lo habían matado montoneros y con el tiempo, cuando él ingresa a ser policía también y se convierte en investigador y por los comentarios que recibió dentro de la misma policía se pone a investigar y descubre que a su papá lo mataron los mismos policías de la D2. Mirá vos. Entonces tiene un libro muy interesante que se llama La Búsqueda, que todos nosotros hemos leído, y bueno, él ha venido a presentar ese libro y en varias oportunidades nos ha asesorado también en distintas cosas o causas. El miércoles, y también descubrimos una placa que hay un proyecto que se llama 30.000 pañuelos, creo que a raíz de que sacaron los pañuelos de la Plaza de Buenos Aires, de la Plaza de Mayo, las abuelas y otras mujeres propusieron replicar los pañuelos en todas partes para que, bueno, sacan uno, ponemos un montón. Y bueno, uno de esos pañuelos se pegó en la pared de entrada de la sede nuestra que está en el andén del ferrocarril. Eso se hizo también el martes. El miércoles se pasó un audiovisual con todas nuestras actividades durante los 10 años. Así que bueno, ahí vimos cuán fecunda ha sido la tarea de los que estuvieron desde el principio y los que nos incorporamos ahora. El jueves estuvimos nosotras de nuevo presentando el libro Memoria del Valle, que es la segunda edición. El año pasado habíamos presentado la primera edición en diciembre y este año ya a esta altura pudimos hacer la segunda edición ampliada. Y el viernes vino Sonia Torres, que recibió un homenaje por ser nacida en Villa Dolores y por la tarea que está cumpliendo desde hace muchos años en Abuela, más precisamente desde el 25 de marzo del 76 en que le secuestran a la hija. Desde ese día no ha parado, tiene 89 años. Y hace tiempo que la comisión estaba pidiendo un homenaje particular para ella y bueno, no le encontraba la vuelta a la municipalidad. Por suerte le encontró la vuelta, le dieron la bandera de Villa Dolores, pero bueno, fue encontrar un motivo para sí traerla y homenajearla. El homenaje fue en el Consejo Deliberante, fue emotivo, increíblemente la municipalidad se portó y los concejales, porque entre los discursos que hicieron y cómo la homenajearon diciendo todo lo que había hecho, de quién había sido hija, de su padre, su madre, bueno, plantearon un montón de historia que ella dijo y otros de los que estuvieron presentes que la acompañan siempre en los homenajes, uno que se llama el Mirmi Chabrol, creo que se llama, ha sido un ex detenido que la acompaña siempre, él dijo, hace más de 30 años que la acompaño, y este es el homenaje más emotivo que tuvo Sonia en su vida. Mirá vos. Y que sea desde el pueblo de ella, ha sido para nosotros genial. ¿No será desconocido el dato de que Sonia era de Villa Dolores? Sí, fue nacida, se crió, estudió ahí en Villa Dolores y después, cuando se casó, se fue a Córdoba. Uh-huh. Y bueno, ahí le pasó todo lo que le pasó. Eran cuatro hermanos, dijo, las dos hermanas se fueron y los dos varones se quedaron en Villa Dolores. Y bueno, a las dos hermanas parece que le ha ido bastante mal. Ella dijo eso cuando habló. Está mentalmente muy lúcida. El discurso que dijo fue ese, también muy emotivo, diciendo que volver a Villa Dolores era como volver a su casa. Es más, pidió alojarse en un hotel cerca de la plaza para poder caminar por las calles de Villa Dolores. Así que ese homenaje fue increíble. Ella se quedó hasta el otro día. Así que a la noche hicimos también el término de la semana, que fue también entre nosotros. Fue una charla de unas ex detenidas de La Plata que vinieron al homenaje, contaron lo que habían hecho, cómo. Contaron algo que yo no sabía mucho, lo sabía sí de acá de Córdoba, pero no de otros lugares. Ellas lo contaron especialmente, que fue lo de cómo ex detenidos protegieron a los hijos de los desaparecidos, que en algunos casos en La Plata estaban en situación de calle, porque La Plata fue uno de los lugares que más sufrió la represión, la detención y el secuestro de personas y la desaparición. Entonces, cómo ellos se organizaron para cuidar a los chicos que en muchos casos cayeron en la droga y otras cosas por estar desamparados totalmente, o sea, nadie se hacía cargo de ellos. Entonces, bueno, los que salían de la cárcel iban organizando y ellos formaron una especie de club de amigos donde los chicos, hijos de desaparecidos, no tenían que explicar de dónde venían ni qué habían pasado. Uh-huh. Y ahí les daban talleres culturales y había una protección especial para ellos. Fue para mí muy interesante escucharlo. Estuvo Sonia hasta el final de la noche, en que después comimos una pata flambeada, porque la verdad que quisimos terminarla así, conmemorando y festejando 10 años de actividad muy intensa y muy lindas. ¡Uy, cuántas cosas! 15 de octubre del 2009 aproximadamente el inicio, ¿no? Sabés que acá, hasta hace unos años, luego por cuestiones técnicas lo perdimos y todavía lo lloramos, teníamos el audio de cuando vos te habías arrimado hasta la radio cuando estábamos en Nono, para dar cuenta de la primera actividad a una semana de esa fundación, más o menos, de la Comisión por la Memoria. Contanos, María, ¿cómo recordás esos primeros inicios? Bueno, a los 30 años del golpe, creo que muchos tuvimos la necesidad de querer salir a la calle a decir quiénes éramos y a decir yo soy tal o yo reclamo tal cosa o a mí me pasó tal otra, ¿no? Creo que no fui solo yo, sino fueron muchos los que nos autorizaron a salir así a la calle. Y acá en Villa Dolores era muy poquita la gente. Pero, bueno, hubo un acto o un homenaje, digamos, a los desaparecidos y muertos en dictadura que hicieron unos chicos del secundario que estaban con Sergio Coria haciendo un trabajo y dije, yo quiero ir. quería ir a cualquier acto donde se conmemorara algo que no fuera solo mi familia. Entonces, bueno, fui ahí, escuchamos todo lo que dijeron. Había alguna gente mayor invitada que había sufrido de alguna cosa, como Guevara, que creo que él estuvo viviendo en Río Cuarto y se vino a vivir acá, que es un poeta de Villa Dolores muy, muy amoroso y muy interesante, todo lo que tiene para contar. Escuché y bueno, los chicos en un momento dijeron, bueno, si alguien tiene un testimonio que decir, lo puede decir. Y yo dije, no voy a hablar. Y al lado mío se paró un señor y empezó a hablar, se le anudó la garganta y la verdad no sé lo que dijo. Y yo, porque yo pensaba, yo tengo que ser capaz de hablar, tengo que poder hablar. Y terminó de hablar y levanté la mano y lo que alcancé a decir yo fue, yo tengo un hermano desaparecido que se llama Gustavo Adolfo Correa. Y eso me costó un montón. Pero también sentí la amabilidad de los chicos, el calor de los chicos, el cuidado, el esperar que yo hablara, me trajeron un vasito de agua, bueno. Eso fue como un salto. Y atrás mío, Mónica Piñeiro levantó la mano también y dijo, yo soy Mónica Piñeiro y tuve mi hijo en cautiverio. Y wow, viste, también quedamos como escuchándola, que cada una dijo poquitas cosas, pero en realidad eran grandes cosas, ¿no? Ahí nos juntamos, quisimos hablar, queríamos ir a la radio, fuimos a la radio. Y de a poquito, digamos, de año a año, se fue como consolidando algún grupo de gente que detenida, como Mario Moreno, y algunos más que se empezaron a acercar, digamos, como para ese día queríamos estar presentes, queríamos estar en la plaza, queríamos hacer algo, no sabíamos bien qué, hasta que creo que fue el año siguiente o al otro año, hubo antes del 24 de marzo una reunión con gente que venía de Derechos Humanos de Córdoba, y empezamos a enterarnos de que había desaparecidos acá en Villa Dolores, que no sabíamos bien, porque a partir de que uno empieza a hablar, automáticamente se empezó a hablar como en los bares y en los lugares, te acordás de aquella persona, de esta persona, qué sé yo, pero no se sabía exactamente ni cuántos ni quiénes. Cuando se hizo esta reunión, acudieron algunos familiares, muy emocionados, muy conmovidos de este volver a hablar, digamos, que de algo que jamás se había hablado. Y por supuesto, cuando somos del interior, nos cuesta más tiempo que en Córdoba, en una ciudad, en Buenos Aires, el poder hablar de lo que se habló. Y así empezamos a conformar lo que era una comisión de la memoria, en ese momento se llamó. Y después, bueno, con el tiempo fue como una necesidad de querer escribir algo sobre estos chicos, sobre su vida, sobre qué es lo que les había pasado y sobre todo hacer un relato desde los familiares, que si bien ellos no les pasó, les pasó de tener un desaparecido en la familia, que no es algo muy sencillo, no es algo muy fácil de llevar, y creo que en este pueblo tampoco se puede ignorar lo que es una desaparición. Y creo que este libro cuenta muchos relatos de familiares que se acercan a otras vidas de acá de los Hornillos y del Valle de Tras la Sierra, que ya cuenta con 4 desaparecidas, mujeres, que si bien la circunstancia es diferente, el sentimiento creo que es exactamente el mismo. Porque la desaparición es una figura bien siniestra, bien nefasta, que te hace sentir que no está vivo, porque no está vivo, no, pero tampoco está muerto porque no tenés los huesos. Entonces lo buscas eternamente. Y el poder, aunque sea hablar del tema, ayuda a que se sepa, ayuda a tener la comprensión del pueblo, de los demás, del entorno, y la ayuda de seguir buscando. Uh-huh. Y buscar hasta encontrar los huesos, hasta saber la verdad. Así es que se conformó, se pudo lograr el libro este, Memorias del Valle, primero en su primera edición y ahora en su segunda edición. ¿Querés contarnos, Ricardo, cómo fue el laburo inicial? Sí. ¿Qué trae esta segunda edición ampliada ahora? Muy bien. Estaba interesante la historia de la comisión y de la fundación que comentaban las chicas acá. Con lo cual, de alguna manera, tengo que aclarar por qué entro en este trabajo. A los 10 años del golpe, recién estaba pensando por lo que decía María, los 30 años, ¿no? Uh-huh. A los 10 años del golpe estaba promediando la facu, y ahí es donde, bueno, ya sabés lo que pasa en las facultades con respecto a los centros de estudiantes. Yo integré una alianza de independientes y gente de izquierda que obviamente no le podíamos disputar a la franja en ese momento, pero incluso la franja trabajaba mucho en derechos humanos, así que fue ahí la formación, digamos, la toma de conciencia, la comprensión. Y a los 20 años del golpe creo que es la apertura, esta apertura que María siente a los 30, creo que a nivel país se empieza a dar a los 20, cuando los militantes empiezan a hablar qué es lo que había pasado, más allá del relato del horror que había ocurrido a la vuelta de la democracia. En los 90 se empieza a mirar desde otro lado. Probablemente quizás hay un recambio generacional, es porque sucede en el 96, los 20 años. 90, claro. Y la fundación de hijos, ¿no? Fundación de hijos. Que Mari Lu, que recién citaba La Plata, prácticamente nace en La Plata. La lucha que los parió es la primera organización que los agrupa. Y después se da acá en Córdoba. El hecho fundacional a nivel país era Calcor. Eso ocurre en los 90. Y en los 2000 estoy en la comisión. Se funda la Comisión de La Plata, la Comisión Provincial, en el año 2000. Y en el 2012 lanzo un programa que se llama Jóvenes y Memoria. En el marco de ese programa, asesoramos a los jóvenes de los 25 distritos de la provincia y a los profes que van haciendo trabajos de memoria en sus barrios, en sus pueblos. Así que en ese marco hice un libro muy parecido a este, en el distrito de Malvinas Argentinas, que tenía un centro clandestino de detención, muchas detenciones, porque estaba cercano a Campo de Mayo, y una detención paradigmática, la directora de una escuela secundaria, primaria. Es decir, tenía el centro clandestino, la detención y la fundación de un cementerio. Es decir, estaba toda la historia de la dictadura en ese pueblo. Entonces hicimos ese trabajo. Y cuando me vine a vivir acá, empecé a venir, pude canalizar un poco eso a través de la Biblioteca de los Hornillos, de la cual estoy siempre agradecido, ¿no? Los primeros 24 de marzo hacíamos, con Dan y con Ada, hacíamos esos trabajos ahí. Y así, en ese marco, conocí a María y le acerqué ese libro. Y cuando se juntaron las chicas a trabajar sobre este proyecto, me invitaron. Y bueno, con mucha alegría participé. El libro es un registro de relatos a través del método de la entrevista, que tiene tres partes concretas. La primera es la historia de los jóvenes, de aquellos jóvenes que desaparecieron en Villa Dolores o en otras partes, en Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires, o en Rosario. Y la segunda parte son los ex detenidos, los detenidos que recuperaron la libertad, nos pudieron dar testimonio, tenemos 4 de esos testimonios. Y la tercera parte, hijos, los hijos que decidieron por determinadas razones venir a vivir al valle. Así que está bastante organizadito ese libro. Pero ¿qué pasó? En la presentación de esa primera edición, el 12 de diciembre del 17, el 2017, empezaron a aparecer otros casos que nosotros no teníamos cuenta de ellos. Tanto la presentación que se hizo en el AD2 de Córdoba, la que se hizo en Dolores, se acercó familiares, se acercaron a Mari, se acercaron a la comisión, a María, y empezamos a ver la necesidad de ampliar el trabajo y corregir el trabajo, porque estábamos tan ansiosos por sacarlo que lo sacamos medio así a las apuradas. Así que esta segunda edición incluye casos nuevos y me gustaría leer los nombres de todos. ¿Se puede? Claro que sí. Bien. Entonces dedicamos este trabajo a Ana María Ahumada, Estela Maris Altamirano. Vamos a omitir el presente, pero se lo vamos a dejar para que suenen los corazones de quienes nos escuchan hoy. Voy de nuevo. Ana María Ahumada, Estela Maris Altamirano, José Brizuela, César Jerónimo Córdoba, Gustavo Correa, Lila Rosa Gómez Granja, Gustavo Alberto Pereira, Jorge Alfredo Reynoso, Alfredo Felipe Sinópoli, Arbolito, después te hablamos de él, Eduardo y Guillermo Bartoli, son dos hermanos, Horacio Bertolotti, José Ferrero Coy, Carlos Coy Lino y el querido Santo Domingo, un personaje, Félix Olmedo, un personaje pintoresco de la ciudad de Dolores. Presentes todos ellos y ellas. Qué loco cómo han ido advirtiendo ustedes que, vos decías recién, Ricardo, muy bien, en el 96, a los 20 años, en este contexto, con estas cosas, pasa esto. Sí. Luego a los 30 años, en este otro contexto, con otro, pasa aquello. Sí, sí, es para hacer ese análisis. Es para hacerlo, ¿no? De cada década. Y los 40. Y ustedes se dan cuenta de que ahora ya con las madres y las abuelas ya viejitas, con cada vez menos de ellas, probablemente este tipo de espacios sean los que continúen la lucha y de alguna manera le den sentido de vuelta a esto que parecía que ya estaba quedando en el anecdotario y ahora vuelve con todo. Estamos dando cuenta, antes de que lleguen ustedes, de detenciones prácticamente ilegales, clandestinas, no se sabe dónde están los detenidos. Cuando los escucho relatar esto digo, wow, pensar que esto debe estar pasando y pasó en todo el país, esto de que un pequeño grupo le permite a esa vecina pobre, humilde, del interior, que no se iba a llegar a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, poder hacer su duelo de alguna manera, sí, no me sale la palabra. Sí, su descargo, si querés, de alguna manera, o su devolución a lo tremendo. Es decir, en la Comisión por la Memoria en La Plata se dio un fenómeno que contribuyó al trabajo grande de derechos humanos, que es la comprobación concreta de que muchísimos casos, te diría 3 por 1, no se habían denunciado nunca. Claro. En todo el marco de la provincia de Buenos Aires, y que surgían a partir de los pibes del secundario, claro, entrevistando vecinos y vecinas. Sí, acá hay alguien que desaparece, nadie, no hay cuenta de exactamente ello. Te va a contar María ahora, si tiene ganas, cómo fue que se tiró de la piedra del caso de Ana María Ahumada. ¿Querés contar cómo fue en la escuela también? Sí, hay unos casos que nosotros cuando los investigamos y entrevistamos, realmente, a mí uno es el de Ana María Humana, pero también el de Jerónimo Córdoba, que la mujer lo tuvo que enterrar en el patio cuando se le murió herido, porque el marido le pidió que no lo lleve a un hospital porque le iban a terminar matando. Y bueno, como a ella le después la tildan de abandono de persona. Sí, pero digo, como los pibes muchas veces. Sí. Él ¿no? pide que contemos lo de Ana María Ahumada, que fue, yo daba clases de historia en San Javier, y en un momento porque en 2011 vino Sonia, pero vino pedida a San Javier, más que nada, ¿no es cierto? Por esto que hicimos, a nosotros los profes de ciencias sociales, el Estado nos capacitó en terrorismo de Estado, y teníamos que hacer una evaluación o un proyecto de cómo íbamos a compartir con nuestros alumnos lo que habíamos aprendido. Y bueno, el proyecto mío fue traer la abuela y preparar a todo el alumnado de la escuela para que supiera quién era Sonia Torres y, bueno, también lo de los nietos apropiados. Entonces, para preparar todo el tema y contar quién era, mandamos a preguntar a los papás y a los abuelos, porque son generaciones muy jóvenes, los papás de los alumnos nuestros, si tenían algún relato de que hubiera pasado algo en San Javier con relación a la dictadura. Y bueno, San Javier tiene 200 alumnos, vinieron no, un sí de un papá, que es un poco mayor, y mandó a decir, sí, acá trajeron y enterraron en el cementerio de San Javier a una chica que habían matado en otro lugar. Bueno, Ese fue el primer disparador, porque después fue buscar la tumba dentro del cementerio, una tumba abandonada por 40 años, donde alguien, cuando le enterraron en el suelo, le plantó unos cactus. Los cactus se habían sobrepasado la tumba a los pasillos, a los costados, para que tenga idea de que nadie, un abandono, nunca, desde adentro. Era, no solo estuvo desaparecida Anita Ahumada cuando la sacaron de su casa, porque la matan en junio, en mayo. Ella estuvo muy poco presa. Sino que después estuvo desaparecida en el cementerio de San Javier. Porque en esas pencas había pegado, mira, se habían incrustado bolsitas de nylon que habían volado. Bueno, nosotros, cuando el papá nos dijo, la característica de la tumba, la van a encontrar porque tiene cactus. Bueno, la buscamos. Tenía una cruz que le habían puesto en aquel momento cuando la enterraron, y la cruz no se veía. Y eso que era una cruz, dice, 50 centímetros, 60, de madera, con una plaquita y todo, no se veía por los cactus que tenía. O sea que totalmente desaparecida. Nosotros con los chicos hicimos, los chicos del secundario que se prendieron, hicimos una limpieza de la tumba. Después, con la Comisión de la Memoria, pedimos hacer una placa. La municipalidad se autorizó que la pusiéramos, porque ella, la tumba está al lado de un tapial. Entonces pusimos atrás de la tumba una plaquita que dice: aquí descansa Ana María Ahumada, víctima de terrorismo de Estado. Y también en la puerta del cementerio: aquí descansa una víctima de terrorismo de Estado. Y con el tiempo, hubo otra propuesta de otros alumnos de hacerle un mural. O sea, la MUNI también ahí autorizó, revocó la pared, hicimos la carita de Ana María Ahumada con los alumnos. Fuimos a entrevistar al hermano, sí, ¿no?, que 40 años no había visitado esa tumba. Lo que nosotros creemos es que la tumba de Ana María Ahumada, a partir de que nosotros la descubrimos con la escuela, pasó a ser la tumba más importante del cementerio de San Javier. Estuvo desaparecida 40 años y ahora es la tumba. Ella apareció en la sociedad de San Javier también. Y a partir de las entrevistas y de buscar en el diario. ¿Puedo contar algo fuerte, sí, del papá de Ana María? Acércate, Ricardo, un poquito, que nos dicen que no se te escucha, sí, bien. Sí, bueno, espero no caer en una situación de ilegalidad, ¿no? Pero si es así, es la construcción de la memoria colectiva, que no es historia, sino es memoria colectiva. Tiene un peso por sí misma, porque es la memoria del pueblo, es la memoria de la comunidad. Hace poco, hablando con un poeta, que tal vez editemos en la editorial, su esposa vio el libro porque le gustó el modelo, como para hacerlo parecido al libro de su esposo, y dijo: Ahumada, este señor vino a mi casa en 1955, el 16 de septiembre de 1955, con una patota de civiles a rompernos los cuadros de Eva y de Perón. ¿Dónde, Ricardo, todo esto? En Mina Clavero, en Brochero, en San Lorenzo. ¿Sabés que escuchá lo que te estoy diciendo? El golpe, papá de esta, claro, nena, de esta chica, rebelde frente a una familia conservadora, su padre gorila, era, qué, claro, sé yo, ella, revolucionaria. Y después, ¿qué hace la familia? Las que son de Villa Dolores, la esconde en un cementerio en San Javier y nunca más la ven. Porque a esa familia le devolvieron el cuerpo. Porque simulan un enfrentamiento, ya sabes cómo es eso. Entonces le devuelven el cuerpo y lo entierran allá, olvidándose del asunto, y 40 años nadie visita ese cuerpo. ¿Cuántas historias? ¿Vos te das cuenta? 1955, sí, sí. 76. Y desde hoy fuimos para atrás. Te iba a decir que en el... La historia de Lugones. Costó 40 años, claro, desde el 76 esto, pero la generación de ustedes y el inmenso sacrificio y esfuerzo que hacen ustedes ha permitido el rescate de todo esto. En el golpe del 55 y con la Revolución Libertadora, ¿habrá pasado otro tanto? No de la magnitud del 76, obvio, pero sí hubo violaciones, atropellos, hay registro y testimonio en las calles, en Nono, en Mina Clavero al respecto, sí, y no hubo una respuesta de la sociedad civil porque no estábamos a la altura en ese momento de poder hacerlo. Después sí, gracias, sí, al trabajo que vienen realizando ustedes. Sí, nunca parece que estamos del todo preparados para el presente. Por eso es que la memoria tiene ese peso tan importante en la construcción del saber del pasado. Es decir, una vez lo escuché a Dalmiro Sáenz decir: no estábamos preparados para los caudillos, no los entendíamos. Y yo, cuando era un joven, no estaba preparado para Eva. Claro. No la podía entender, para mí era una tipa del jet set. Claro. Una tipa. Es decir, el peso que tiene el presente tal vez es tan fuerte siempre que nos cuesta ver a nuestro alrededor, ¿no? En ese sentido, y para ir cerrando un poco la charla, todo este trabajo con respecto al rescate de la memoria tiene una importancia, una trascendencia que te juro se me eriza la piel de solo escuchar los relatos, pero también se ha hecho trabajo con el ahora. Porque, por ejemplo, el trabajo de acompañamiento con el último caso de Delia en La Paz, uh-huh, ha sido desde el día 1. Y sabés que ayer tuve la oportunidad, me hicieron una entrevista, esto está en una radio, a veces te llaman de otros medios para hacerte una entrevista sobre Tras la Sierra. Me tocó por pura casualidad representar a Radio Grito en una entrevista telefónica con una radio de la Universidad de Avellaneda. Y cuando me preguntan por el caso, yo hice mención al trabajo de apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra con respecto al caso Delia, porque desde el día 1 estuvieron ahí. Nosotros nos enteramos de Silvia Gallardo, por ejemplo, un año después. Un año después nos enteramos que faltaba una chica en San Javier. Con Delia nos enteramos a las 4 horas y Tras la Sierra entero estaba movilizado a la noche, a las 10 de las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, Tras la Sierra estaba movilizado buscando a Delia. Con respecto a eso, yo quiero decir algo porque estamos en el pueblo de Marisol Rearte y de Luz Oliva, ¿no? Y muchas veces la víctima, que es también la familia, ¿sí?, de la desaparición, comparto lo que decía María, el concepto de desaparición, más allá de las razones, cala hondo en la corteza familiar, en la corteza de una comunidad. Puede ser muy importante comprender esto, no solo para la comunidad de Los Hornillos, sino para la familia, y con todo respeto lo quiero decir. Es que el presente siempre es tan fuerte que te lleva a moverte de tal manera que pareciera que el caso de Elia Polijo, digamos, hizo que la comunidad se comprometiera más rápidamente y que pareciera que uno estuviese un poco más lento con los casos anteriores. Si vas retrocediendo, más lento. ¿Sí? Es decir, claro. En el caso de Marisol, lento. ¿Sí? Y en el caso de Gallardo, mucho más lento. Uh-huh, y así. ¿Sí? Es decir, pero yo lo que veo es que esas luchas tienen que hacerse como en el caso de los desaparecidos de la dictadura, colectivas. Tienen que, porque la fuerza reside, sí, en la comprensión de que eso le pasó al vecino y me puede pasar a mí, y si le pasó al vecino, me pasó a mí. Uh-huh. Es que nos han educado, ¿viste? Nos han educado a todos. Es que de vuelta sucede. Es una cosa muy individual. De vuelta, ¿no?, sucede que así como en el 76 se decía algo habrán hecho. Ahora se les dice a las chicas, se las culpa de andar con minifaldas, de un modo qué sé yo qué, o que salen de noche, o que se presentan de... Entonces es lo mismo, es casi la misma estigmatización. Es decir, ¿por qué se la trata como se la trata? Si en realidad son personas igual que cualquiera y necesitan el mismo, tienen el mismo derecho. En el marco de este trabajo hicimos un video. Estaría bueno decirlo una y otra vez para que se siga viendo. Está en YouTube y está el caso de Marisol Rearte. Todavía no había ocurrido lo de Delia. Si hubiese ocurrido, también lo hubiésemos incluido. Está el caso de Delia, el caso de Marisol. El video se llama Memoria del Valle y está en YouTube. Lo encontrás así, Memoria del Valle en YouTube. Uh-huh. Se nos acaba el tiempo, se nos va el programa, Pablo, vamos a tener que terminar la charla. La verdad que les agradecemos de todo corazón el haberse llegado hasta acá, y estos 10 años de trabajo, es invalorable el trabajo que ustedes han hecho, es imprescindible para la comunidad, y ojalá nosotros, la generación siguiente, podamos retomar y continuar este laburo. Una invitación que les hago, yo el 10 de noviembre hago una muestra en la Fundación La Conana, que es una muestra de pinturas, poetas, música, que tienen que ver con este tema, que es mi camino como hermana de un desaparecido, digamos, ¿no? Que creo que se va a llamar Con los pies descalzos. El 10 de Así noviembre. Que, te vamos, sí, a estar esperando para que vengas porque a invitar. También están incluidas las desaparecidas de hoy. Bien. Sí. Así que bueno, los espero. La cantidad de historias y del nivel de cómo te conmueve todo esto, yo creo que tendríamos que en algún momento tratar de hacer un programa radial que contenga toda esta información. Les tiro ahí la pelota, sí, ahora sí, fuera sí, del aire lo charlo. Para repasar cada caso. Sería fantástico, sería hermoso. Gracias por haber tenido la amabilidad de acercarse hasta acá, hasta el estudio. Siempre bienvenido. Celebramos, cuando recordé el audio que te dije al principio de que se habían llegado a la radio cuando todavía estábamos en Nono, también sentí un orgullo de decir, puta loco, pertenecemos a una organización social que acompañó este trabajo que vienen haciendo desde la Comisión por la Memoria, humildemente, a nuestra manera, en la distancia, con falencias, pero estos 10 años de alguna manera Radio El Grito estuvo acompañando y eso también nos llena el corazón de alegría. Nuevamente gracias y ojalá que continuemos trabajando. Los viáticos, ¿dónde los puedo cobrar? Ahora arreglamos acá las salidas.